canción no la esperabas. El traidor y los pibes chinchillero. Desde que tú me dejaste, me he tirado al abandono. La cajilla está vacía, nada queda ya sin ti. Todo te lo has llevado, solo el perro me quedaba. Y para tomar un vino el otro día lo vencí. Conmigo rancha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' olvidarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol. Volver me hace mucho mal, este amor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Volve me haces mucho mal, este amor me está matando. Volve que si no regresas me vas a encontrar tomando. El traidor y los pibes chinchillero. Con mi borracha la vagancia, menos mal si no me muero. Ellos me hacen el aguante pa' olvidarme de este amor. Antes tomaba poquito, ahora tomo mucho menos. Y si vuelves yo te juro voy a dejar el alcohol. Volver me haces mucho mal, este amor me está matando. Vuelve que si no regresas voy a morir fumanchando. Volver me haces mucho mal, este amor me está matando. Vuelve que cuando regrese me vas a encontrar tomando. El traidor y los pibes chinchillero. Music Lab Records.